12 y 13 minutos, esta sintonía nos trae cada dos lunes nuestro espacio dedicado al cuidado de nuestras mascotas, en concreto de nuestros perros. Hablemos de perros, el espacio en el que nos acompaña, ya lo saben, Antonio García, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, y bueno, pues todo un experto conocedor, evidentemente, de los perros en general y sobre todo del perro de agua. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes otra vez, aquí estamos. Hoy en compañía de Rumba, decíamos la coincidencia, ¿no? Hablamos con Manolo antes de, bueno, su regreso, ¿no? A partir de esta tarde con el programa de flamenco, pues tú has venido acompañado de Rumba. Una perra que su nombre de familia es Rumba, pero su nombre de pedigrí es Quite India de Ubrique. Y que ayer pues participó en un evento en el que hablaremos ahora. Porque hoy queríamos enfocar el programa en, bueno, lo que es la participación de los perros en eventos como las exposiciones de belleza y lo que son los concursos de este tipo. Y por tanto, por eso hoy vamos a hablar del perro en las exposiciones caninas de belleza. Un buen ejemplo, Antonio, como nos comentas, por ejemplo, el de Rumba, que me decías que nunca había participado en este tipo de citas y que, sin embargo, se trajo todos los premios posibles para abajo, ¿no? Exactamente. Da la casualidad que Rumba, Quite India de Ubrique, se la regalé a un veterinario hace 8 años. El veterinario se fue a vivir como veterinario trabajando allí a Irlanda. Hace unos meses vino por aquí y me dijo, Antonio, yo me gustaría, antes de que mi perra sea más vieja, sacarle una camada, pero me tengo que ir ahora que me han contratado porque es un veterinario investigador. Y me tengo que ir a Estados Unidos, por favor, ¿por qué no la tiene? E intentamos sacarle una camada, una cachorrita para mí, porque también tuve otra y quiero quedarme. Bueno, total, en resumen, que me quedo con la perra. Y me dice un amigo mío, hará un mes, Antonio, esta perra es muy bonita, ¿por qué no la llevamos a una exposición? Digo, si es que no sabe, si es que no la hemos llevado nunca. Total, que la inscribimos en la exposición de CAC, una exposición nacional canina, con opción al Campeonato de España de Cieza, Murcia. Y esta exposición se celebró ayer. Por supuesto que llevé a algunos perros y estos amigos míos de aquí de Ubrique que vinieron conmigo también llevaron perros. Ni que decir tiene que ayer, afortunadamente para la región murciana, estuvo lloviendo todo el día y fue una exposición de perros pasada por agua. Todos los demás participantes nos decían a los de los perros de agua, estáis en vuestro elemento, porque estáis mojándose. Pero bueno, yo lo pasé bien. A pesar de la mojada, lo pasé bien porque, para mi sorpresa, esta Rumba que está aquí fue la mejor perra de agua de todo el día. Además, fue la mejor perra veterana absoluta, y ahora explico las clases de eso, de toda la exposición. Fue la segunda mejor perra absoluta de toda la raza española. Y fue también la segunda mejor perra absoluta de toda la raza extranjera del grupo octavo. Bueno, yo no me lo creía, pero claro, es que da la casualidad que nunca habíamos practicado con ella y la perra, lo que es dentro del ring, dentro del show, sobre la moqueta, era como un desfile de modelos y ella se comportó como si llevara toda la vida haciéndolo. Es más, le escribí al veterinario que está en Estados Unidos y me dice, yo no lo he llevado nunca a ningún tipo de exposición. Pero vamos, todos los jueces quedaron emocionados, impresionados, la premiaron y se hicieron montonazos de fotos que ahora te dejaré alguna para que tú la tengas de la exposición de ayer. Pues ya saben los oyentes que la podrán ver, además, en nuestro blog, después podemos reproducir el audio, ya lo saben, bueno, pues hay una reseña y también, por tanto, contaremos con esas fotografías, como lo decías, en Cieza, en Murcia, y era un evento, bueno, nacional. Es un evento nacional. Y de diversas razas, ¿no? Todas las razas del mundo. Hubo unos 600, 700 perros de todas las razas, y ella, pues ya te digo, fue la número uno en veteranos, la número dos en razas españolas y la número dos en grupo octavo. Aparte de que en perro de agua fue la número uno y hubo unos 40 y tantos perros de agua, de todas partes, ¿no? Pues toda una campeona que tenemos aquí que aunque no una sorpresa de campeona porque, vamos, Yo no me lo esperaba. Y por eso es la que he traído hoy. Pues nos está acompañando, insistimos, como decimos muchas veces, aunque no puedan oírla, bueno, pues ese comportamiento magnífico que siempre tienen aquí en los estudios de la radio, como ejemplo, ¿no?, de cómo se suelen comportar. Y es lo que intentamos, además, con los consejos que Antonio nos da. Buen ciudadano. Perro buen ciudadano. Insisto, y volveremos a hablar hoy del tema de la recogida de las caquitas y de la agüita a la botellita chica, pasarla con un poquito de vinagre o unas gotitas de lejía en el pipí, sobre todo si está en las esquinas, en los arbolitos, donde moleste, hombre, por favor. Pues insistiremos en ello a lo largo del programa, que, eso sí, vamos a centrar en la participación en exposiciones caninas, en este tipo de concursos. Así que, sobre todo para aquella persona que nos pueda estar escuchando, que tenga un perro de agua, o bueno, de otra raza también, y nunca se haya atrevido a participar. Bueno, pues fíjense por qué. Por ejemplo, Rumba, sin haber participado antes, fue reconocida ayer con todos esos premios. ¿Qué es lo que debe reunir? ¿Qué requisitos un animal, un perro, para participar en este tipo de eventos? Muy bien. Hay varios tipos de eventos caninos relacionados con la belleza. Llamémosle concursos y llamémosle exposiciones oficiales. Cuando es un concurso normal, puede participar cualquier perro de raza, aunque no tenga pedigrí. Normalmente se admiten todos los perros de raza, aunque no tengan pedigrí o no lo tengan en ese momento. Porque ahí simplemente se compite para el día, es decir, el mejor perro del concurso local canino ha sido la raza Yorkshire de fulanito, y se hace perfectamente bien. No hay que inscribirlo antes, simplemente cuando llegues allí, lo apuntas y ya está, ¿vale? Cada vez hay menos de estos concursos sin papeles. De la mojada de ayer sigo ronco, pero bueno, total, se va acostumbrando la gente ya a mi voz ronquilla. Entonces, siguiente modalidad, son las exposiciones caninas organizadas. Esas exposiciones caninas organizadas hacen catálogo con los perros participantes. Luego, quiere decir que hay que inscribirse antes en unas páginas web que hay de cada sociedad canina que lo organice, o clubes de raza como nosotros que lo organicemos, porque por ley tienen que estar en el catálogo todos los perros participantes. Es decir, que el que va a participar, cuando coge el catálogo, dice, pues mira, hoy voy a competir con este, con aquel, con tal, tal, tal. Entonces, tanto nuestras monográficas CACES, las grandes, las que hacemos aquí cada 5 años y los restantes años por toda España, que es la que tenemos en Calasparra, Murcia, el próximo día 13 de abril, esa van con inscripción previa, porque tienen catálogo. ¿Tienen que tener pedigrí los perros? Y esos perros, lógicamente, buena pregunta, Juan Carlos, tienen que ser perros con pedigrí oficial. ¿Y qué es el pedigrí oficial de un perro? Pues es algo que dice quién es el padre del perro, la madre, los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Tiene un nombre, aunque se llama LOE, LOE, Libro de Orígenes Español, y que lo da la Real Sociedad Canina de España. Si alguien que me está escuchando y quiere que hagamos un poco más de hincapié sobre esto, se lo decimos, porque yo sé que en Ubrique hay mucha gente que tiene buenos perros con pedigrí, sé que los están llevando a exposiciones, pero a lo mejor hay alguno más que cualquier día quiere ir a nuestra exposición más cercana, que la tenemos en Jerez, normalmente en octubre o noviembre, que nos coge muy cerquita, y a lo mejor se lleva la misma sorpresa cuando presente a su perro por primera vez. La misma sorpresa que me llevé yo ayer con Rumba. Porque, vamos, yo no me esperaba que iba a llegar tan alto, y me trae varios sacos de pienso, de regalo, y varias copas. Se me ha olvidado, la podía haber traído aquí, le hubiéramos hecho una foto, porque una de esas es grandísima, vamos. Además, dorada, muy bonita, grande, grande, grande. Casi de medio metro, un poco más. Así que animamos a participar, porque en Ubrique además hay, desde luego, donde elegir, hay un gran número de ejemplares. Y muy buenos perros. Sí. Entonces, ¿cómo se puede participar tanto en una exposición organizada para el Campeonato de España como en un concurso no oficial, local, comarcal, como queramos, nacional. Pues bien, hay unas clases donde entran los perros. O sea, que los perros compiten por edades y sexos, me diréis. Sexo sí. Normalmente no compite un macho con una hembra hasta las finales. Y ahora lo explico. Vamos a intentar hacer una especie de croquis o organigrama de cómo van. La primera clase donde el perro entra es la más pequeña, que se llama muy cachorros o babies. La de muy cachorros o babies va desde los 4 meses cumplidos hasta los 6. Esa es la clase de muy cachorros o babies. Tanto para concursos locales, sin pedigrí, como para las exposiciones oficiales, tanto las internacionales, las nacionales, como cualquiera del mundo, ¿vale? O sea que si quieres participar en Francia, hay esa normativa y esa es la edad. Sigo. La clase siguiente, por edades, es la de cachorros, que va desde los 6 meses justos, el momento que lo cumple, hasta los 9. ¿Vale? Cachorros de 6 a 9. La siguiente clase por edad es la de jóvenes, que va desde el momento que cumple los 9 hasta los 15 o 18. Es decir, que digo 15 o 18 porque ahí se nos mete otra clase que ahora lo explico. Es decir, un perro joven, según le interese al dueño, puede presentarlo entre los 9 y los 18 meses de edad. La siguiente clase, una clase que a mí no me hace mucha gracia, pero la han puesto últimamente, es la clase intermedia, que va desde los 15 hasta los 24. Por eso se mete un poco en la de jóvenes, ahí, en 3 meses. La siguiente clase es la de abierta, donde están los perros, pues, desde los 2 años hasta los 8. Y aquí entra, aquí es donde entra nuestra Rumba, porque Rumba es veterana. Rumba tiene 8 años y en julio cumplirá los 9. Luego Rumba ha entrado en la clase de veteranos, que es a partir de los 8 años. Rumba a partir de los 8 años. ¿Y cuál es el mérito de Rumba? Que aunque tuviera 8 años, ganó a todos los perros. A los jóvenes, a los de intermedia, a los de abierta. En absoluta, a todos, ¿no? Los, pero de todas las razas estas que he dicho. ¿Y qué es lo que tiene Rumba? Además de ser muy bonita, cumplir el estándar perfectamente, se mueve de película. Tiene unos andares y un trote maravilloso, que es lo que hace que en las finales, que es lo que se valora, el movimiento. Imaginaos un desfile de Miss Mundo, que las misses van andando por una pasarela y tienen que hacer unos movimientos armónicos, acompasados, que es lo que mejor tiene esta perra. Y encima, con casi 9 años, lo hizo como si fuera una jovencita de 20 meses. Pues todo eso, por tanto, en cuanto a las distintas categorías... Que no he terminado, Juan Carlos. Ah, todavía sigue. Sí, hay más categorías. Es que me he saltado 2 porque ya me metió la de veterano, que es a partir de los 8 años. Bien, la clase siguiente, diríamos, a la abierta, es la de campeones. Son perros que ya han ganado 4 CACs para ser campeones de España de belleza. CAC son certificado de aptitud de campeonato, CAC. Y para que un perro sea campeón de España necesita esos 4 certificados, pero uno de ellos tiene que ser en la monográfica del club o en la exposición internacional de Madrid, que es la más importante. Es decir, que el perro que gane en nuestra monográfica CAC tiene muchas opciones de ser campeón de España. porque es obligatorio. Es decir, que los CACs que se dieron ayer en Cieza, Murcia, son importantes, pero es uno más. No es el obligatorio como el que vamos a tener nosotros en Calasparra el día 13 o el día 28 de abril en Madrid, que ese sí es obligatorio. Bueno, me queda todavía otra clase, o dos, hemos dicho también la de campeones. Pues queda la clase de parejas, que son dos perros del mismo dueño, lo más parecido posible, por supuesto que macho y hembra, aunque algún país ya en pareja puedan meter dos machos o dos hembras, aquí es un macho y hembra, del mismo dueño y que sea lo más parecido posible. Ese compite con todas las demás parejas de toda la raza. Y después, la última clase es grupo o lote de cría, que son tres o más perros criados por la misma persona, aunque en el momento de la exposición pertenezcan a propietarios diferentes. ¿Y qué es lo que se ve ahí en la clase de grupo de cría? Pues también la similitud en ese tipo de perro, esa línea de perro que ha criado ese criador. Y en fin, hay otras exposiciones que hacen el mejor reproductor. Eso ya es más difícil. Es un padre o una madre con todos sus hijos y nietos que ha criado en unos años. ¿Entiendes? Entonces, esa es la modalidad. Pero vamos, quien quiera, repito, meterse en este mundo, que nos llame, que nos escriba, y aquí le explicamos lo que le parezca. Eso en cuanto a las exposiciones, concursos de belleza, pero hay otra serie de eventos, de pruebas de trabajo, me decía, etcétera, ¿no? Hay muchísimos tipos de eventos caninos. Hoy está muy, muy de moda el agility. Es una pista de trabajo donde participa el perro con su dueño, salvando una serie de obstáculos facilísimos y con mucha rapidez. Ahora mismo hay varios perros de agua. Una es mía, que está precisamente en Murcia, que acaba de ser flamante campeona. Agility. De agility. Agility es agilidad. Una gincana. Como una gincana, muy bien, como una gincana, pero con normativa mundial. Es decir, que el perro que compite aquí en España sale fuera al campeonato internacional de agility o al mundial y va a tener la misma pista, vamos. Los mismos obstáculos, diríamos. Y además es precioso, de verdad. Significa que ahí tiene que haber una compenetración muy grande perro-guía. Porque como el guía falla, el perro falla. Porque van casi en paralelo. El guía va por fuera y el perro por dentro, tanto en los andamios, como en la rampa, como en el slalom, como en los túneles que tiene varios, como en los saltos de empalizada. Bueno, es muy bonito. En internet se puede ver, ¿no? Pruebas de agility y alguien que quiera que tenga un perro rápido que le guste. Pero además lo recomiendo porque el agility tiene la ventaja de que hace que el dueño haga ejercicio y que está en forma, ¿no? Que es algo que además muchas personas que tienen perros suelen hacer, ¿no? Claro. Además de que le dan el paseo al perro, ellos claro. mismos se están poniendo... Exactamente. El pasear perro, yo voy a pasear a mi perro. Vale, muy bien, usted va a pasear a su perro, pero usted también se pasea. No vamos a decir que el perro lo pasea a usted, pero sí le da el motivo para salir a la calle, ¿no? Sí, que también. Claro. Bueno, pues todo ello sobre distintos aspectos que vamos a ir abordando. Pero de todas maneras van llegando preguntas, Antonio. Pues que pregunte la gente, venga. Así que vamos a ir dando paso. Antes que nada, una cuestión que nos planteaba un oyente, la teníamos aquí de estos días atrás, y seguían insistiendo por las pastillas antipulgas. Dice, ¿dónde se pueden comprar las pastillas antipulgas que recomendó Antonio en el último programa? Parece que las ha intentado conseguir Ubrique, pero sin éxito. El Bravesto, pienso que las tres clínicas veterinarias de Ubrique lo tienen. Creo que casi seguro que tienen el Bravesto, si no te lo pueden pedir. No sé si vas a una farmacia y la farmacia te lo trae, no lo sé. Pero yo recomiendo que lo hagan en las clínicas de Ubrique, las tres que hay. Si no la hay, se la piden y... El veterinario te la pide. Hombre, yo puedo dar teléfonos de otras clínicas veterinarias que no son de Ubrique, pero yo soy muy ubriqueño y prefiero que se compren aquí en Ubrique nuestros veterinarios, que son unos super profesionales. De todas maneras, hablamos con José Carlos, estuvo por aquí, Carlos, también de Ubrique, él tiene una clínica en José Jerez, Carlos pero también... tiene una clínica en Jerez, pero está en Jerez, que ese teléfono, como es ubriqueño, si queréis os lo doy. Que el teléfono de la clínica Albeitar de José Carlos es el 956 30 66 03. Pero vamos, a lo mismo sale más caro porque tenéis que ir allí por ella o llamar. Pero aquí las clínicas veterinarias de Ubrique tienen que tenerlo. Si no, os lo piden y os lo traen, como hago yo. Pues eso por un lado. Otra cuestión, por ejemplo, que plantea Ana. Ana dice además, hola, me encanta el programa de perros de Antonio porque se aprende mucho sobre los perros y quería hacerle varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué champú es mejor para bañar a un perro de agua? El mejor champú que yo conozco ahora mismo para bañar a los perros de agua está eso en nuestra provincia y se llama MD10 Collection y se hace en Chiclana. MD10 Collection. Creo que alguna clínica veterinaria de Ubrique lo trae. Lo lleva también, o lo llevaba, la empresa de pienso Royal Canning, lo llevaba. De todas formas, yo tengo el teléfono aquí, en mi teléfono de esa empresa, en Chiclana. Sí. Bueno, pues ahí queda. Pero nos sigue preguntando, por ejemplo, ¿cada cuánto hay que bañarlo? Mi perro tiene 4 años. Hombre, si tu perro vive contigo en tu casa y sale y se te ensucia y tú lo tienes dentro de tu casa, hombre, yo lo lavaría cada 15 días. Hombre, si puntualmente tu perro ha salido fuera, se ha ensuciado, viene muy sucio, pues báñalo otra vez. Este champú es bueno, ¿eh? Además da muy buena consistencia para el rizo y todo eso. Ahora están sacando otro, también un chaval de Ubrique, que se llama Petuxe, que es nuevo y que también lo he usado y tampoco está mal. Estoy hablando para el perro de agua. Para otras razas de perros, pues cualquier champú a lo mejor puede venirle bien siempre que sea bajo en pH. Por tanto, decía, una vez cada 15 días, que depende, ¿no?, de la actividad que tenga el perro. Claro, mira, yo, por ejemplo, si yo voy a dar un paseo por el campo, voy al pantano con los perros y vienen llenos de barro, tengo que bañarlo. Entonces, con más frecuencia. Pero normalmente, en la casa, con un baño cada 15 días es suficiente, a menos que el perro, por cualquier circunstancia, vuela. No creo que te vaya a pasar lo que le pasó el otro día a uno con un perro cruzado, que me decía Antonio. Y es que, claro, había ido al campo y el perro sabía... revolcado en una moñiga de vaca blanda. ¿Qué hago? Chiquillo, pues bañalo ya con lo que tengas ahí. Agua por lo pronto. Por lo pronto échale agua. Antes de que se resfríe en tu casa con cualquier cosa, porque el perro tiene dentro de casa. Digo, lo que tienes que hacer cuando vaya por el campo y veas que va a hacer eso, porque eso es para camuflar su propio olor, regáñale o tenlo con la correa y que el pobre perro entienda que no lo tiene que hacer, hombre. Sí. Hay anécdota de, bueno, que nos no podría contar Antonio, que no vea, sí. ¿No? Sigue insistiendo, por ejemplo, la misma oyente dice, bueno, ¿y qué producto hay para los dientes y el mal olor de los perros de agua? Porque dice que al suyo le huele mucho el aliento y los tiene los dientes amarillos y eso que solo come pienso. Claro, porque solo come pienso, hija. Tendrías que darle de vez en cuando un coscorrón de pan duro, zanahoria, algo que haga que se los limpie, ¿vale? De todas formas, hay buenas clínicas que te hacen una limpieza de dientes en poco tiempo, igual que las personas, y el perro se queda bastante bien. Entonces, yo te recomiendo la zanahoria, también una manzana, algo para limpiarse, para que se le limpie. Hay perros que se dejan limpiar los dientes por su propio dueño. No es una tontería lo que estoy diciendo, que es verdad. Yo, afortunadamente, a ninguno de los míos, de momento, le huele los dientes. Sí tuvimos una Yorkshire hace mucho tiempo, que era increíble cómo le olían los dientes a esa Yorkshire. Y había que limpiárselo. Pero el veterinario, porque no nos dejaba, tenía mucho genio y no había manera. No, ¿no? Había manera. No sí. Sé si hay una especie de galletas también. Hay esas galletas especiales, pero estoy intentando buscar remedio lo más casero posible para que no cueste mucho dinero. A mí me va bien con la zanahoria, pero yo no tengo ese problema. Comenta además, dice, ¿cuánto puede? Porque dice que no sabe si sería mejor una limpieza bucal. ¿Cuánto podría salir una limpieza bucal? Depende de quién te la haga. Ya hay quienes las hacen hasta en las peluquerías caninas, pero yo ahí no entro. No sé hasta qué punto está autorizada una peluquería canina a hacer limpieza de dientes antes que el veterinario. Yo, si tú quieres, es muy fácil, lo puedes hacer tú misma con un cepillo normal de personas en condiciones, poquito a poco, y tú quieres que le huela menos el aliento, pues también dicen que una pastillita de ajo de vez en cuando mata otro tipo de olores. Bueno, pues ahí quedan los consejos y Antonio sabe de qué está hablando, evidentemente, como conocen, bueno, pues claro, toda la vida junto a perros. Mira, Antonio, nos han mandado esta foto de Laika, que querían que te la enseñáramos. Tengo que verla, de verdad, está preciosa, de verdad, te prometo, a ver si esta semana tengo mucho lío. La que viene me voy a pasar por tu casa, por la casa de Nevada, voy a verla, de verdad. Manuel, que sí, nos hablaba de esta perra que tiene 19 años. Por eso tengo que ir a hacer una foto. A ver si esta semana creo que no podré, porque todos los días tengo cosas. Pero la semana que viene lo intento. Es que la semana que me toca la radio tengo 3 o 4 compromisos más y estoy, aunque esté jubilado, estoy más liado que antes. 19 años que comentamos. De verdad, en ese momento, no, lo que voy, de verdad que voy ahí. Que es complicado que un perro de agua llegue a esa edad, ¿no? Claro, claro. O sea, que ya estamos hablando de una. Sí, tengo que ir, casi tengo un récord, ¿no? Sí. Hmm. Antes de que le pase nada a la pobre, que no quiero que le pase, tengo que ir. Hmm. Si no, después me arrepiento de no haber ido. Pues ahí queda también. Y agradecemos a Manuel que nos envíe esa. Muchas gracias, Manuel, de verdad, está preciosa. Hmm. A la espera de más preguntas, ya saben que nos pueden seguir enviando cuestiones a plantear. Hablamos de más eventos. Sí, sí, sobre los eventos. Hablamos de los concursos de exposiciones de belleza, el Agility, nos habías hablado. Muy ¿qué bien. Más? Pero ahora voy a decir algo muy importante. Desde el año pasado se ha creado para el perro de agua en concreto una cosa que se llama el TECAN, Test de Carácter y Actitudes Naturales de la Raza. Para las demás razas, lo mismo, pero ¡pam! Prueba de actitudes naturales. ¿Y por qué para el perro de agua es diferente? Modestia aparte, porque a mí se me ha antojado y a la gente de mi club también. ¿Y por qué se nos ha antojado que sea diferente? Porque nuestro perro es de agua. Y en las otras razas no hay una prueba de agua para conseguir el test de carácter y actitudes naturales. Entonces nosotros fuimos a la Real Sociedad Canina de España, los miembros del club, de la directiva, tuvimos una reunión con los supercicutas de allí, también en el Ministerio de Agricultura, e hicimos válida y obligatoria la prueba TECAN, test de carácter, actitudes naturales. ¿Y en qué consiste eso? Pues es algo cuyo objetivo es comprobar que el perro es un perro equilibrado, que tiene buen carácter. ¿Qué pruebas se hacen? Muy fácil, simplemente pasear por la calle, cruzarte con varias personas con tu perro y que el perro ni gruña, ni ladre, ni se asuste, ni haga nada raro. Pero es que el siguiente paso es lo mismo, pero te vas a cruzar con una persona que viene con un perro. Y tu perro se tiene que comportar. La actitud natural de un perro no es que se lance a matar al otro perro, sino simplemente que se miren, se huelan donde les parezca y sigan. ¿Me explico, no? De verdad. Bueno, pues además de eso, otra prueba es atar el perro en la puerta de un establecimiento. El dueño se va dentro o se aleja. El juez está desde lejos mirando qué comportamiento hace el perro. Si se asusta, si ladra todo el que entra, si sale corriendo, si rompe la correa. Todo eso para que el perro sea un buen ciudadano. Y siempre lo traduzco a good citizen dog. ¿Vale? Porque viene de Inglaterra. Entonces, sigo. Claro, el nuestro es que es de agua. Y hemos tenido que hacer algo de agua. Señores, el perro de agua es aptitud, con P natural, que lleve dentro esa, digamos, inclinación al agua. Que no estoy diciendo que tiréis al perro al río, ni a la piscina, sí, sí, que ni en el mar. No estoy diciendo eso, por favor, no. Pero es verdad que es algo evidente que no lo hemos abordado sobre el nombre, evidentemente, de sobre perro de agua. ¿Por qué? Y es por eso que estás comentando, porque tiene unas actitudes que son... Eso es maltrato. Al agua, ¿no? Y yo he sido maltratador cuando tenía 12, 10 años, 11, no sé. Yo pasaba por el río y echaba a mis perros al río. El perro no le pasaba nada porque estaba acostumbrado. Pero estoy seguro que no quería que lo echase. Estoy seguro que nada. Y me arrepiento, aunque sea después, 50 años después, lo tengo que reconocer. No es justo, porque a mí no me gusta que me lo hagan. Yo no hago a mi perro lo que a él no le gusta que le hagan y lo que no quiero que me haga a mí. Entonces, tenemos una prueba de agua, pero es jugando. Nos vamos a la orillita del pantano o del mar o donde sea que no haya ola y suavemente le echamos la pelota con la que está jugando conmigo para que intente simplemente meterse en el agua. Y ya está, no le vamos a pedir que haga un cobro superior ni nada. Después que vemos que lo hace bien, pues cogemos una pelota que se hunda un poco y vemos si mete la cabeza. Nada más, lo más fácil del mundo. Pero ahí no queda el tema. Hemos conseguido, desde el año pasado, 1 de enero de 2018, que sea obligatorio pasar la prueba de carácter, el TECAN famoso, test de carácter y actitudes naturales, para poder ser campeón de belleza. Para poder ser campeón de belleza y para poder participar en las pruebas de trabajo oficiales, que es a lo que vamos. Porque se puede ser campeón de belleza y campeón de trabajo. Entonces ya habíamos hablado de los campeonatos de belleza. Hemos hablado también de la agility. Pues si queréis, y hay tiempo, vamos a hablar qué hay que hacer para que un perro de agua español sea campeón de trabajo. Que dicho sea de paso, para mí es muchísimo más importante que un perro sea campeón de trabajo que de belleza. ¿Y por qué? Porque el campeonato de trabajo no solo hay un juez, hay varios jueces, son varios puntos y es más difícil. Pero lo mejor es que el perro sea doble. Y esta perra que hablo de Murcia, que está metida en agility, es campeona de belleza, es campeona de trabajo y es ya también campeona de agility. Pues coméntanos qué tipo de, por ejemplo, de pruebas hacen en este tipo de... Pues en los campeonatos de trabajo, que hacemos uno siempre aquí en Arcos, me diréis, ¿por qué no en Ubrique? Porque el nivel del pantano no es el mismo. El primero se hizo en Ubrique, un año que llovió mucho. Fue en el año 2000 y ganó un perro mío llamado Torito de Ubrique. Precioso. Ganó un perro mío la primera. O sea que llevamos con este año ya 19 años haciendo los campeonatos de trabajo. El campeonato de trabajo es muy fácil. Los jueces, normalmente hay tres, y los comisarios de ring. En el pantano de Arco, en la rampa del club náutico del lago de Arco, que pertenece al ayuntamiento y nos los ceden todos los años gratuitamente, este año será en junio, pues se le tira en la rampa, que es como una orillita, un apor parecido a una pelota de tenis de color verde, y el perro tiene que ir a la orden del dueño, meterse, sacárselo y dárselo al dueño. Facilísimo. Otra prueba, pues si el agua está clara, se hace allí mismo, y si no, en una piscina portátil que tenemos para eso, que no tiene más de 1 metro de profundidad, le tiramos un objeto, normalmente rojo, que se vea bien, que se sumerge, y a la orden del silbato del juez, el perro se tira y lo saca. Esto lo hacen casi todos. Otra prueba más, pues se mete una pelota de tenis en 4 o 5 cajas de cartón sin que el perro las vea, tiene que ir a buscarla, si no la coge, se sienta, señala, y el guía, que no sabe dónde está metida tampoco, levanta la mano y si la ha cogido, también. Otra prueba, una pequeña rampa de unos 70 centímetros de altitud, se tira un objeto, el perro tiene que saltar por la rampa, cogerlo y devolverlo saltando. Y así más o menos. Fácil, o sea que no hacemos nada que aliene, que menosprecie, que perdonadme la palabra, que maltrate al perro, lo putee, no, que va, fácil, porque el perro lo hace jugando con muchas ganas, y eso para mí tiene más mérito que un perro que solamente es bonito. O sea, además, parte del adiestramiento que supongo se hace cuando después colaboran con la fuerza y cuerpos de seguridad. Perfectamente, qué bien ha venido eso, Juan Carlos. Todo este tipo de adiestramiento de prueba sirve para cuando el perro, si se lo quiere llevar a alguien que le gusta y quiere utilizar como protección civil, ayudándole a la policía para buscar personas perdidas, como hacen los bomberos, incluso buscar droga. Todo eso vale porque es escalón por escalón el adiestramiento para que ese perro después sirva para eso. Y sobre todo siempre con mucha obediencia. Todos estos perros que yo llevo a la terapia con los niños de necesidades educativas especiales y más tipos de, y todo tipo de niños, digamos también, y los ancianos, están enseñados a poder jugar después este tipo de juego, de esconder cosas, de traer la pelota, de buscar para allá y para acá, buscar a los niños dentro de la misma clase, lo metemos a lo mejor en el armario para que el perro vea que está, lo busque. Todo eso va dentro de lo que queremos, que el perro sea un perro educado, equilibrado, sano física y psíquicamente, buen ciudadano. Pues mira a ver qué te parece. Mira la foto de Ana que nos ha enviado, este perrito, perrita de agua. Ojo, Ana, qué perrita más bonita tienes. Ya mismo tienes que pelarla, ¿eh? Es verdad porque, que se ve. Porque aunque tengamos un día maravilloso de agua, que siga lloviendo, que no ha llovido tanto, ¿eh? Que lo voy a decir, solo he medido hasta ahora, desde que empezó ayer a llover, 12 litros y medio, hasta esta mañana, media hora antes de entrar a la radio, ¿eh? Eso es lo que ha caído en nuestro pueblo. Vale, por lo menos en mi pluviómetro es lo que yo he medido. Pero bueno, a lo que voy, ya lo podéis pelando. Sí, preciosa, vamos. No, no, dice Ana que es perro, ¿eh? Bueno, perrito o perra. No, no tengo por qué. Es que yo de aquí lo que veo es... Claro, claro. Un perro marroncito ahí, precioso. Pero es bonito, ¿eh? Sí, pero te voy a decir algo. El año que viene, por esta fecha, tu perro será marrón más clarito. Porque ese color castaño oscuro tan bonito que tienen cuando son cachorros, Ana, no se les queda, ¿vale? Pero bueno, no importa. Sí, es pequeñito, ¿no? Cuando lo peles, Ana, por favor, que no te lo pelen con la cuchilla número 10, que te lo dejan pelado al cero y no es bueno, que le pueden picar los mosquitos y transmitirle la leishmaniosis, la filariosis, etcétera. Que te lo pelen, aunque cueste más trabajo y tarde más, la peluquera o peluquero, con la cuchilla número 5. ¿Eh? Pues ahí queda el consejo. Díselo, díselo. Y le vamos a pedir permiso tanto a Ana como a Manuel para publicar su foto, ya sí, que nos lo han enviado, si nos permiten. Sí, para que se vea un perro de 4 o 5 meses con uno de 18 años. Uh-huh. Es muy importante. Uh-huh. Bueno, en este caso tiene varios años, ¿no? Dice. Bueno, pues es que la foto me la ha mandado. O sea, sí, ahora que, la veo mejor. Sí, es que es verdad que no se ve bien, no desde se ve bien. El cuerpo exactamente. Sí, pues yo creo que arriba. Por lo menos, por la foto parece que puede tener unos 3 anillos. Uh-huh. 3 anillos, 4, sí. Uh-huh. Vale, vale. Pues muy bien. Este perrito también, bueno, pues un ejemplo, ¿no? De una muestra de todos los ejemplares que podemos ver en claro. Nuestra localidad y que podrían participar. Perfectamente, Ana, tu perro, aunque no tenga pedigrí, cuando se hace aquí en septiembre, por ejemplo, este año, no sé en qué cae, si será 6 o 7, es normalmente el día antes de la Virgen, pues tu perro tú lo puedes llevar allí, e incluso si quisieras, se le puede hacer un registro inicial, una especie de pedigrí inicial, para que pueda participar ya siempre donde quiera, ¿vale? El pedigrí que nos comentabas antes, que no es más que el árbol genealógico del animal, ¿no? Eso es. Se miran los... Sí, aunque no tenga sus padres reconocidos, se le haría un árbol genealógico a partir de él. Y si alguna vez criara, ya sus hijos tendrían su árbol genealógico, su nombre, su descendencia. Pues antes de que finalicemos, creo que van llegando preguntas de todas maneras, ahora iremos con esas cuestiones, pero cada programa queremos insistir en el tema de las cacas de los perros. De verdad, la gente me ve por la calle y yo cuando salgo de mi casa, de la Avenida España, parece que hay alguno esperándome para decirme algo. me ha pasado 3 veces. ¿Cuándo fue? El viernes. El viernes me espera un chaval allí y me dice, Antonio, mírame. Y lo miro, digo, está llenado de mierda. Y poco más abajo había pisado una mierda, dice, allí está, digo, es verdad que yo, ¿cómo lo arreglo para que todo el mundo pierda la vergüenza porque se agache con una bolsa de plástico o un papel a quitar esa caca? Señores, tenemos por todas nuestras calles papeleras, por favor, y contenedores. Agacharse que no cuesta trabajo, si no compraros un recogedor de caca automática que no hay que agacharse. Y lo del pipí lo mismo, de verdad. Que es molesto pisar la caca de otro perro. La tuya también, pero si es de otro más te mosquea. Y más en las puertas de establecimientos y demás, hombre. Vamos a intentar que la gente sea un poco más ciudadana. No voy a poner otro nombre, simplemente más ciudadana. Que vivimos todos juntos, que somos ya 18.000 ubriqueños. Pues mira, Antonio, nos mandan otro perrito. Mira, aquí este es el perro de Jenny. Nos comenta, pregúntale, nos dice Jenny, ¿qué consejo nos da para usar el tipo de champú para que se le quede el pelo bonito? Jenny, tu perro es precioso, ya veo que está pelado. Mira, la gente para que echan un acondicionador después, que lo vende también, disculpad la ronquera, que lo vende también MD10 en Chiclana, ¿vale? Hay un acondicionador para después del pelo que le va muy bien. y se pone más rizadito. De todas formas, lo que más riza el pelo es la densidad del agua. El agua salada hace que el rizo se ponga más rizado. Que vemos al perro precioso, ya, Jenny. Pelado ya, ¿eh? Está ya pelado. Se le ve una cabeza muy bonita y una manchita blanca en el pecho. Está ahí apoyado en la cancela, como diciéndome, Ana, no, o como te llames, no me Jenny, dejas. Jenny, no me dejes aquí, llévame contigo. Poquito a poco estamos consiguiendo que nuestras autoridades nos permitan, con sus nuevas normativas, llevar a los perros a muchas partes. Ya afortunadamente en Ubrique hay bares, restaurantes que te dejan que te sientes con tu perro, siempre que tu perro esté equilibrado y que no molesta a nadie, por supuesto. Porque esa tontería de perros no, ¿por qué perros no? Y los perros de los ciegos, los perros de asistencia, ¿perros no a qué? Si el perro puede estar mucho más limpio que el dueño. No sé si lo comenté el otro día, pero cuando he ido a Inglaterra, en mi mismo avión de Ryanair, iba una familia de Málaga con un labrador grandísimo. Iba con un labrador grandísimo. Y le permitieron que fuera en el avión, como perro de asistencia. Perfecto, estamos aprendiendo. Y lo digo siempre, perros educados, buenos ciudadanos, que no molesten. Nos siguen llegando imágenes y lo agradecemos de nuestros oyentes. Esta imagen de un blanco y negro, precioso, vamos. El perro fantasma, nos ponen por aquí. Qué bonito es ese blanco y negro, me encantan los bicolores. Y antes y después de pelárselo, ¿eh? Aquí está ya pelado. Oh, qué pedazo de foto, niña, muy bien, muchas gracias, chica. Vuelvo a insistir, voy a dar por hecho que suponemos, si nos envían, que las fotos que nos mandáis, porque podemos publicarlas, cuando nos las mandáis podemos publicarlas, si no, decírnoslo y no la publicamos, desde eso luego. Es, si no quieren que la publiquemos, pues nos lo decís en el mismo mensaje de WhatsApp o por correo electrónico y por supuesto no la publicaremos, pero en principio damos por hecho que sí, cuando está nos la preciosa, están enviando. Esta foto del perro sobre el, no sé lo que es, una piedra o un monolito ahí de hormigón. Con el fondo está muy bonita. La sierra de fondo. Sí. Y bueno, pues es otra prueba de todos los ejemplares de los que podemos disfrutar aquí en nuestra localidad. Hablábamos de las cacas de los perros, insistir antes de finalizar en ello. Y tú comentabas, ¿no? Que no tiene que dar vergüenza. Es que lo contrario, que tiene que dar vergüenza es dejar allí la caca. Porque es que vergüenza te debe de dar cuando se queda allí y te mira la gente y no lo coge. Cógelo, yo siempre llevo una bolsa de esta de quitar caca a los bolsillos. Siempre, te la voy a enseñar para que veas que es verdad. Mira, ¿cuántas llevo? Mira, una, dos. Tengo dos. He venido con un perro y a mí no podría que en la puerta de la radio se cagara la perra que he traído hoy, ¿no? Es algo que honra, ¿no? A la persona, además, pues mira, es una persona educada que respeta a los demás. Y, claro, y además eso las dan gratis. Las casas de pienso mismas las regalan. Pues esperemos que vayamos en esa línea que decíamos hace un tiempo, lo comentábamos otra vez, que sí, que se va, parece la gente concienciando más, eso, pero todavía. Además, bien a bien se le puede decir a alguien, mira, tu perro se ha hecho caca aquí, se te ha olvidado cogerla. No creo que el otro te vaya a mandar a tomar viento, ¿eh? Sobre todo si. Yo sí lo voy a decir. A mí no me da miedo nadie, ¿eh? Yo sí se lo voy a decir, digo. Chaval, tu perro se ha hecho caca y se te ha olvidado cogerla. Si quieres la cojo yo. ¿Vale? Aunque chaval no, o chavala. Hombre, sí. Mujer, me da lo mismo. Bueno, pues. ¿Quieres la cojo yo? Yo tengo aquí una bolsa, mira. Y no me da miedo, mira. Ea. Ya decimos que todo en principio. Parece que nos estamos concienciando más, pero todavía se ven ejemplos de lo contrario y es lo que hay que, claro, que evitar. Hombre. Claro, es que me da queja. Es raro algún día de la semana que alguien no me diga en tal sitio. Vamos a intentar, hombre, hacerlo. Y si tenemos los perros en la casa, que no molesten al de arriba, o al de abajo, o al de al lado. Vamos a educarlo un poquito más. Y así todos podremos tener perros. Y sobre todo también no utilizar espacios públicos para llevarlos, como aquí esto está como abandonado un poco, pues no, hombre, si no es el campo, no, porque al final se va deteriorando determinada zona. Otro me decía, no quería decirlo, pero lo digo, otra persona, no digo ni hombre ni mujer, muy cercano a la plaza del ayuntamiento, pues me daba las quejas que una vecina tiene un perrito chico y se sienta allí en la plaza, en uno de los canapés que hay, y suelta al perro. Y el perro, pues va a cagarse a uno de los pies de los naranjos. Pero no llega. Es que no quiero. ¿Eh? O sea, que lo que quiere es que el perro vaya al pie del naranjo, a cagar del naranjo, pero el perro no llega. Entonces, pues, yo sé quién es ya, y cuando la vea, lo vea, no voy a decir quién, y le digo, o sea, ¿qué más te da? ¡Recógelo, hombre! Sí, porque no es el sitio, desde luego. Es que es la plaza del ayuntamiento. Por favor, que van muchos turistas, muchas personas a la plaza del ayuntamiento para ver nuestros monumentos y nuestras cosas. Y no está bien aquella caca allí en el pie del árbol, fuera del pie del árbol. Mm. ¿Eh? Hay, bueno, pues hay muchos sitios. Evidentemente, si te vas al campo, sí, cualquier sitio es válido, pero, claro, hombre, nuestra localidad, recogerla, hay que recogerla. Hay que recogerla dentro de lo que es el pueblo, hombre. En el campo déjala así, que son abonos. Pero hay que recogerla. Y el pipí, la poquita de agua, con la botellita, que no, que son nada. Pues antes de finalizar, nos vamos a quedar con un mensaje que nos envía Zarpitas, porque, dice, a ver si lo podéis difundir, ha aparecido en la carretera de Ubrique a Benaocaz una perrita cruce de bretona y cocker, color canela, hembra. Y bueno, para su dueño, para que lo sepa, que lo tienen, por tanto, en Zarpitas. Y bueno, pues ahí el llamamiento. Sí, pero que... yo quiero decir que lo que hay que hacer es leerle rápidamente el microchip, y el Seprona o los veterinarios te dicen de quién es. Si tiene microchip, automáticamente sabemos de quién es el perro. Yo, porque me gusta, llevo en mi coche siempre un lector de microchip. Bueno, pues ahí quedaba siempre, de todas formas. Ya los lectores de microchip valen muy barato. Pero todos los perros son... hay algunos que no, ¿no? Hombre, si el dueño es un desalmado... puede pasar que... No tiene microchip, pero la ley obliga que todos los perros tengan microchip. Todos los perros, todos los gatos y todos los hurones domésticos tienen que tener su microchip. Pues ahí queda el recordatorio. Nos vamos a quedar aquí después de alguna anécdota, después de toda la colaboración por parte de nuestros oyentes, que agradecemos como cada semana. Y nada, Antonio, volveremos en un par de semanas para seguir hablando de nuestros perros, de sus cuidados. Hoy, bueno, pues ya decimos que nos íbamos a centrar en lo que son las exposiciones, la participación de exposiciones de belleza u otro tipo de eventos. Efectivamente, también alguna vez traeremos algún alumno de algún colegio de Ubrique, que va a hablar de lo bien que tratan a sus perros y cómo tienen que hacer los niños las cosas con sus perros. Pues claro que sí, para las futuras generaciones hay que ir educando también a los futuros cuidadores y presentes, de hecho. Vamos. Por supuesto que sí. Pues Antonio García, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado, y lo dicho, también el agradecimiento a los oyentes. A vosotros todos.